Y hoy va a ser una columna media como de opinión barra queja. Bueno, me encanta. Barra de todo. La semana pasada estuve en una presencié una charla así virtual, ¿viste? Desde el comedor de mi casa, organizada por gente de La Pampa, en donde convocaron a una persona que era funcionaria de los empresarios mineros de Mendoza. Uh-huh. Y fue una experiencia, no sé cómo expresarla más allá de ese suspiro, fue justamente en conmemoración por el 8M y más allá de un montón de comentarios bastante machistas que dio la disertante, uh-huh. que bueno, se esperan del mundo minero, lamentablemente sigue siendo un entorno bastante machista, me voy a enfocar en las barbaridades ambientales que se hablaron. Bien. Que también, perdón, son de esperar en el entorno minero. ¿Gente de La Pampa, la aceitera de No, personas de La Pampa. Ah, pensé que era gente de La Pampa, la empresa. No, es verdad que hay una empresa que se llama así. No, aclaro, no es de la empresa, es personas pampeanas. Está bien, o sea, pampeanas... Pero que no sea una empresa que se llame personas pampeanas, claro, sino, no sé cómo decirlo. Un conjunto de personas pampeanas organizaron una charla con una minera mendocina. Una funcionaria de los representantes de los empresarios mineros mendocinos. Bien, bien. ¿Cómo se llama la funcionaria? No me acuerdo el nombre, no me acuerdo. Yo con los nombres soy muy maleta. Bien, bueno. Pero bueno, esa persona. Cuestión es que era una justificación atrás de la otra de lo bueno ambientalmente que es la minería, y estoy agregando 1,000,000,000 de comillas, y dijo muchos dichos y muchas cuestiones que la verdad que me tocaron a fondo. Una de esas fue que los ambientalistas nos basamos en mitos y que las personas y gobiernos y medios que hablan en contra de la minería no entienden, no tienen información y básicamente se basan en mitos y no en hechos. Ante esto, si uno hace una búsqueda rápida en Google Académico, que es como lo más simple, y uno pone impactos negativos de la minería, y si lo buscamos en español, en inglés, en chino, en japonés, en el idioma que uno quiera, van a aparecer más de 2,000,000 de resultados de investigaciones académicas, que muchas aparecen publicadas en revistas de alto impacto científico, en donde mencionan todos los impactos negativos que tiene la minera, ¿no? Los que tiene la minería, ¿no? Y esta persona justamente se enfocaba más que nada en la minería de lo que es oro y cobre, pero más que nada oro, y defendió muchísimo el cianuro a tal punto que hasta hizo una analogía de entre el cianuro y tomar mate, y dijo que el cianuro no es tan malo porque el cianuro está en las almendras. Claro. Y yo ya no sabía qué hacer. Estamos hablando, Flor, porque la audiencia tiene que saber, Marita Ahumada es geóloga ambientalista minera. Ahí está. Marita Ahí está, Ahumada. Gracias, porque yo con los nombres soy malísima. Cuestión es que hay ahí dos ofensas, creo yo. Una, bueno, obviamente yo me sentí tocada y usé mi derecho de prender el micrófono al final de la charla y le comenté... no solamente como ingeniera en recursos naturales y medio ambiente, sino más que nada como pampeana. Y también hay una cuestión ahí de que el pueblo mendocino, y esto lo he dicho en otras columnas, ha salido a las calles de manera masiva por lo de la ley provincial 7722, que es justamente de prohibición de químicos en minería, en donde se encuentra el cianuro. Entonces, que el sector minero diga que la gente que lucha se basa en mitos y que el cianuro no es tan malo, la verdad que creo que es una falta de respeto, no solamente para la población en general, sino encima para la población de su propio pueblo. Y bueno, y más teniendo en cuenta el problema y conflicto que tenemos en La Pampa con la provincia vecina, con todos los proyectos que quiere sacar, ya sea de generación de energía hidroeléctrica como mineros, y que en todos La Pampa se opone, no solamente desde las personas, entre comillas, de a pie, sino también desde el gobierno provincial. Y algo muy interesante es que en la charla esta persona justificaba y disminuía el tema de Portezuelo del Viento, que fue pero tremendamente, y sigue siendo tremendamente conflictivo, y la verdad que me quedé con una sensación bastante fea, porque también hablaba del tema de los trabajadores y las trabajadoras Y si uno ve el sector minero, en Latinoamérica tiene un índice de mortandad, no por contaminación, sino por falta de acceso a lo que es seguridad y higiene laboral, de 378 mil personas por millón de muertes al año, y es un número enorme, es el más grande en Latinoamérica que tiene Argentina. Entonces, es una industria que no solamente contamina, no solamente usa muchísimo recurso de agua, no solamente altera los paisajes, no solamente es altamente machista, sino que también precariza laboralmente mucho a las personas, y esos son datos que están registrados. No son mitos, no son dichos, no son inventos. Y algo muy interesante es que muchas veces desde el sector minero, y no hablo particularmente de esta persona, sino de muchas personas que provienen del sector minero, se suele usar la falacia argumentativa de, pero la agricultura usa más agua. Y está bien, pero una cosa no quita la otra. Y hay un impacto que muchas veces no se habla, que va más allá de la contaminación, que es la pérdida de paisaje. Y además, que está bien que la agricultura usa muchísima agua y contamina muchísimo con lo que son agroquímicos, pero la minería tiene un impacto potencial enorme. Porque si todo marcha relativamente bien, va bien. O sea, si los controles de saneamiento ambiental funcionan, más allá de lo que es la pérdida de paisaje y de hábitat y de las cuestiones sociales, va. Ahora bien, llega a pasar algo como pasó en 2019 en Brasil, que se rompió un dique de cola, que murieron muchísimas personas, más otras miles de personas desaparecidas, el impacto es tremendo. O sea, una minera tiene un impacto potencial muy grande que requiere después de medidas de contención y de medidas de mitigación que son muy caras, no solamente a nivel de infraestructura, sino también a nivel de pérdida de vida humana. Y hay muchos antecedentes sobre eso, y yo entiendo, y lo he dicho en otras columnas, que uno necesita de la minería porque todo lo que usamos proviene de la minería, o sea, todo, absolutamente todo. Pero es verdad que puede haber otras formas de que esta industria funcione sin que tenga tantos problemas ambientales desde lo que es natural y desde lo que es social. Porque si la gente se manifiesta tanto en contra, no es por mitos, no es por desconocimiento, es justamente porque hay tantos antecedentes de problemas con industrias, con proyectos mineros, que la gente tiene miedo. Y es un miedo legítimo y es un miedo real. Entonces no hay que disminuir el reclamo de las personas, el reclamo de los gobiernos, el reclamo de los medios. Y a mí me pareció muy extraño que desde La Pampa se le haya dado voz a esto, teniendo en cuenta que en La Pampa cada 2x3 uno ve en los distintos formatos de medios que hay en la provincia noticias referidas a Cerro Amarillo, a Hierro Indio, Porta Sol del Viento, Potasio Río Colorado, y a todo emprendimiento que quiera hacer de minera y de otros, Mendoza. Entonces, es como que me llamó un poco la atención. Yo entiendo que es un sector potable, se podría decir, de trabajo para muchos y muchas profesionales de La Pampa, que se reciben de la Casa de Estudios de la Universidad Nacional de La Pampa, yo lo entiendo, y conozco mucha gente que trabaja en el sector minero, pero de ahí a disminuir a las personas que reclaman, y de ahí a dar argumentos de falacia, o sea, falacias argumentativas, valga la redundancia, y a decir cosas como que el cianuro no es tan malo porque se encuentran las almendras, Flor, sin tener en cuenta las cuestiones de concentración y los daños tremendos a la salud, no sé, a mí me dejó con la boca abierta. Flor, ¿cómo estás? Buen día, Juan te saluda. Hey, Juan, ¿cómo andas? Bien, ¿esto lo organizó la Universidad Nacional de La Pampa, esta no, charla? No lo realizó la Universidad Nacional de La Pampa. Pero sí está auspiciado, porque estoy viendo el cartel. Está auspiciado, la convocatoria es auspiciada por la Universidad Nacional de La Pampa. Claro, pero no fue organizada. Yo no voy a decir el nombre de la persona que hizo la charla por cuestiones laborales. Bien. O sea, tengo el derecho de expresarme, pero tampoco quiero hacer bardo o meter más leña al fuego. La persona que sepa, que le quede el saco, que se lo ponga. Y la persona que no, que está enterada que pasó esto. Y que, bueno, que con datos, como ya les digo, hay millones de publicaciones, más hay datos referidas a cuánto contamina el cianuro, más hay datos de cuánta gente muere en la actividad minera por falta de equipamiento de seguridad e higiene laboral, más hay datos de los porcentajes de cuántas mujeres trabajan en minería, más está todo el antecedente histórico que ha sufrido La Pampa con la provincia vecina, más los mismos pobladores de la provincia vecina con su provincia, porque todas las asambleas por el agua y demás esas asambleas ambientales en este momento están teniendo una lucha muy fuerte en contra del lobby minero. Y la verdad que me no sé, o sea, ya les digo, no me llama la atención que la industria minera sea machista y no me llama la atención que la industria minera haga greenwashing, se podría decir, lavado verde. Lo que sí me llamó la atención es, ya les digo, fue una esto, ¿no? De que haya sido una persona de la de Mendoza hablando en territorio, se podría decir, porque más que fue virtual, o sea, más que aunque ella no haya estado acá en forma física, literal, estuvo para territorio pampeano. Y Flor, para la única que abrió el micrófono y debatió en ese sentido, ¿fuiste vos? La única que abrió el micrófono para debatir, sí. Las demás personas abrieron el micrófono para agradecer la presencia de la disertante y para coincidir un poco con lo que yo dije, porque le di con un caño, la verdad. pero bueno, no podía quedarme callada porque bueno, nada, uno ante todo es pampeano y uno ante todo lucha por esto, ¿no? Por un ambiente sano, por una justicia social. Y no sé, yo la verdad que no sé, tengo varias conjeturas que no las voy a mencionar hacia el aire, en algún momento nos tomaremos un café y las hablaremos. Pero la verdad que no entiendo muy bien qué pasó, no sé. Viste, no entiendo qué pasó políticamente porque hoy el gobierno está en línea con el cuidado de los recursos hídricos, con el cuidado de La Pampa. No sé, yo no sé si es que no sabían que iba a hablar esta persona y justamente la contactaron, porque es verdad, es una mujer funcionaria de un alto cargo en una industria altamente machista. La verdad que eso llama mucho la atención y está re bueno, vendría a ser reconocer que hay mujeres en espacios de tomas de decisiones en industrias como estas. Eso la verdad que es para reconocerlo. Pero todo lo demás que se dijo en la charla, la verdad que a mí me dejó atónita. Y nada, la mejor manera que tuve en el momento de refutarla fue justamente con datos y ahora, bueno, dando esta columna. Bueno. Porque me pareció la verdad que a mí me ofendió, y ella me dijo, discúlpame que te haya ofendido, y fue como, bueno, está bien, le digo, pero también no solamente me ofendió a mí, sino ya digo a todo su pueblo que salió a las calles con la 7722, y a toda La Pampa que vive diciendo no a todo lo que propone Mendoza. Así que bueno, nada, eso, un poco de dar como un contexto general, sin decir, bueno, vos Cintia ya dijiste el nombre de la persona. Yo lo voy a decir ahora cuando cortemos para que no quedes vos involucrada, porque es un hecho de comunicación. Así que, gracias Flor, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Abrazo.